Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Aquí inicia Especiales desde la casa. Les contamos que la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en un esfuerzo conjunto con la Embajada de España, realiza la muestra cinematográfica retrospectiva de Carlos Saura. Hasta la actualidad suman ya 44 producciones audiovisuales, de las cuales 8 se expondrán en la sala Alfredo Pareja 10 Canseco, que se inaugura esta noche a partir de las 19:30 con la cinta Tango de 1998. Darío Manles nos detalla la información. Retrospectiva de Carlos Saura es una muestra que se une a las que en las semanas anteriores la Cinemateca ha realizado para ir tras las huellas de aquellas figuras de cine de todo el mundo. En esta ocasión ha sido el aragonés Carlos Saura el escogido para adentrarnos en la cultura tradicional y popular de España y también del mundo. Aquí una corta sinopsis del contenido de algunas de las cintas que se presentarán al público. ¿Quién la ha abierto? Uno de los films es La prima Angélica, dirigida por Osaura. La ha abierto la abuela. Y estrenada en 1974. Esta es la historia de Luis, un soltero de mediana edad, de Barcelona, empresario, que lleva a cabo el último deseo de su madre, de ser enterrada en la cripta de la familia en Segovia. Él tiene sus huesos exhumados de un panteón de Barcelona y se dirige en coche a la ciudad castellana. Hacia ella se dirige Luis, cuando ya en plena Castilla, en un lugar solitario de la carretera que atraviesa la meseta, imagina y revive una vieja escena familiar. La cinta de 107 minutos se estrenó en 1974, causando gran aceptación por parte del público. Verás, yo voy y vengo casi todos los días por este camino hasta aquella loma. De igual manera, otra de las cintas que se exhibirá es Elisa, Vida Mía, en donde encontraremos a otro Luis, este ya de 60 años, quien ha decidido retirarse y vivir en soledad. Con trozos de recuerdos y reflexiones, está escribiendo una narración. Pero un buen día, Luis recibe la visita de su hija, Elisa, recién separada de su marido. Es cuando entonces la relación entre padre e hija empieza a hacerse cada vez más profunda, más ambigua y más contradictoria. Una cinta en la que se topan sentimientos y emociones propios de la intimidad familiar entre un padre y una hija. Por otra parte, la película Mamá cumple 100 años tiene un argumento que gira en torno a una anciana que va a cumplir 100 años, un momento en el que se reúne toda la familia y la institutriz. Ana llega al lugar y encuentra a los distintos miembros organizando la fiesta, en un encuentro coral en el que revive el pasado, con todos sus conflictos, tensiones e interrelaciones. Sobre ellos pesa la estructura familiar. Y aunque Carlos Saura es un cineasta aragonés, su mirada se ha ubicado entre las producciones musicales más universales, como lo es el tango. Es así que en 1998 estrenó su película Tango, No me dejes nunca, y que en esta ocasión se presenta en la muestra. Aquí, en esta cinta, Mario Suárez es el protagonista, quien es un maduro director de cine que está atravesando una crisis, pues su mujer lo ha abandonado a causa de una depresión. Él intenta refugiarse en la película que está rodando sobre el tango y acaba enamorándose de la protagonista, una bailarina cuyo amante es el mafioso que ha invertido dinero en la producción. Y no tengo consuelo de poder llorar. Una de sus últimas producciones cinematográficas que será presentada es Flamenco del 2010. En ese documental se retrata el mundo de flamenco, su esencia, influencias y sus grandes figuras: Paco de Lucía, Enrique Morrente, Manolo Sanlúcar, Joaquín Cortés y Tomatito, entre otros. La revista de cine Sign and Sound dijo de ella: intensamente creativa, nadie jamás ha filmado la danza mejor. Estos y muchos films se se estarán presentando en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. La función arranca este 4 de junio a las 19:30. Desde el 5 de junio al 9 se presentan en horarios de 17:00 y 19:30, mientras que el domingo 8 a las 16:00 y 18:30. Esta muestra constituye la presentación de uno de los más grandes cineastas de la península ibérica. En noviembre de 1992, Carlos Saura le es concedido la medalla de oro de la Academia de las Ciencias y Artes Cinematográficas de España. Asimismo, se le han otorgado importantes condecoraciones por parte de los gobiernos franceses e italianos, así como los galardones más importantes que concede el Estado español. En marzo de 1994, fue investido doctor honoris causa por la Universidad de Zaragoza. Saura tiene también una importante obra como fotógrafo y es autor de novelas traducidas a más de 20 lenguas como Esa Luz, Elisa, Vida Mía o Pajarico Solitario. Eso es todo en Especiales desde la Casa. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.